Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Buenas noches a todos y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa. Mi nombre es José Antonio Laboreo y a partir de estos instantes, gracias a la magia de la radio, me voy a transformar durante los próximos 60 minutos en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir sentimientos. Hoy además, con un programa especial, ya que en estas fechas tan entrañables, estas fechas tan nostálgicas en ocasiones, he querido seleccionar algunos instantes, algunos momentos de programas anteriores para que podáis disfrutar de ellos de nuevo. Así que bienvenidos a este programa especial de La Luna y Compañía. Comenzamos. Últimas páginas ya de este libro que se titula Transponiendo el iris, escrito por el poeta argentino Audro, y que tuvo la gentileza ya hace un tiempo de enviárnoslo. Hoy comenzamos por unos versos que llevan por título Canicas y sueños. Solo quedó, no sé por qué milagro, una canica de vidrios de colores que desde el fondo oscuro de la calle, debajo de las aguas, refractado por un rayo de sol benevolente, nos transmitía el iris de su vidrio y el rayo de sol oblicuamente. Una canica que era boya o faro y no logramos entender, vaya a saber por qué. Se fugó desde el bolsillo roto del pantalón de un niño que lloraba también. Él, por los siete colores que ha perdido, nosotros, por los barcos de papel. ¡Ay, del sueño que se hunde sin crecer! Y el segundo poema de Audro que os voy a leer en el programa de hoy lleva por título Descansa en Dios, dedicado a mi amigo Ángel. He aprendido de los sabios que los ángeles tomaron carne por haber caído y que perdidos en mundanal olvido por su Dios fueron dejados tales. Mas no es cierto. Yo sé que por eso no es cierto. Que existió un ángel que nacido en carne tomó del viento espíritu sin sangre y en los brazos de Dios fue recogido. El libro que tengo ahora en mis manos se titula Mendigos de Amor. Está escrito por Mónica Lamberti y, como ya os he comentado en alguna ocasión, está compuesto por poemas y también por un CD audio en el que podemos disfrutar de diferentes audios, precisamente con música y versos. Comenzamos. Escalando mi montaña. Si cada mañana, al abrir mis ojos, al mirar la cima de esta gran montaña, no anhelara hallarte tan cerca del sol, y hablarte en secreto, liberando el alma, declarando el sueño que más arraigado en mi corazón, solo tú comprendes, solo tú compartes, no sé qué haría yo. Si yo no escalara esta, mi montaña, si no soportara en mi cuerpo el dolor, aunque pareciera no poder lograrlo, es tan empinada, tan frío el sudor, que creo que pronto voy a desmayarme. Pero sigo, y lucho, subo otro escalón, y la luz que encuentro ilumina mi rostro, valía el esfuerzo, puedo ver mejor. Si yo no escalara esta, mi montaña, podría fundirme ciega en el abrazo de la tentación. Si no comprendiera, al hallar las huellas que ha esculpido el tiempo de quien, como yo, un día, supo con certeza que en esta montaña se encontraba el sol, y anclado en la roca firme de los siglos, su espíritu errante en luz se tornó. Y aún cuando resbale y mi cuerpo lastime, aún cuando este mundo me invite a bajar, cuando la tormenta parezca tan negra y el viento tan recio para claudicar, yo miro a la cima de esta, mi montaña, ignoro lo negro, tengo que llegar. Y esa voz que clama, clama desde adentro, murmura mi oído, busca tu maná, llega hasta la cima, de ahí fluye la vida, vida hacia tu vida y a la humanidad. Ven hasta la cima todas las mañanas y vive confiada que sola no estás. Mi milagro. Qué hermoso milagro que en mi corazón el tiempo no pase, que lo más sentido, que lo más vivido y amado, por cierto, perdure y renazca mil veces al día con solo acordarme. Entonces disfruto los juegos, los besos, las tardes de plazas, domingos de encuentros, la mesa tendida, las risas, los sueños, sueños de ser grandes, de volar muy lejos. Y andando la vida, como todo llega, ya llegó ese tiempo. Hoy miro de lejos, los veo crecidos, son luz de mis ojos y horas de desvelos. Amores tan grandes derriban el tiempo. Los miro y me encuentro en sus buenos sueños, muchos ya cumplidos, otros en proceso. Los amo y los tomo, los amo y los suelto. ¡Ay Dios! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro hermoso! Entiendo en mis hijos a tu amor eterno, y aunque el tiempo pase, deja de ser tiempo. A Leonel, Matías y Luis Jeremías. El escritor valenciano Vicente Viguer Espert nos ha mandado, mediante un correo electrónico, un poema que lleva por título Caminos. Sueño caminos que llevan muy lejos. También veo otros que cortos se quedan, de soles y vientos, de lunas y estrellas, también con cruces que marcan encuentros. Y nunca se sabe si es largo o es corto, si lleno de espinas o de flores pleno. Tan solo hay que andarlo, deprisa o despacio. Tan solo hay que andarlo, no hay más remedio que andar y seguir esa senda marcada, sin saber a dónde te lleva el camino. Momentos te llegan que quieres dejarlo, pero algo te impele a seguir caminando. Sin saber a dónde te lleva el camino, sin pararte nunca a mirar las cruces. Prefiero soñar caminos de estrellas, caminos de soles, de vientos y luces, sin cerrar los ojos, mirándolo todo, como si jamás yo volviera a verlo. Soñar sentimientos es soñar despierto, andar los caminos, no hay más remedio. Pensar en los nuestros, soñar su ventura, esos son caminos para andarlo siempre. Aquel momento que flota nos toca con su misterio. Tendremos siempre el presente,

se me quedó tu ser entre las manos, y he de guardarlo por siempre en la memoria. Y al abrir mis dos palmas entre las sombras, allí veré al amor idealizado. Acompáñame, de Ninfa Duarte. Acompáñame a estar sin ti, sin esta soledad indiferente, sin tener que tropezar con mi sombra, mirando la luna a contraluz y matando incertidumbres mediocres. Sortilegio de un otoño maduro, oh misterio de eternas naderías, que desnudas ocupan las playas desiertas de mi alma sedienta de infinitos. Acompáñame en la tarde callada, vacía y muda de esperas vanas, donde el atril abandonado y mustio sujeta aún el último acorde amarillo que guarda las huellas de tus ojos, y la guitarra, con las cuerdas rotas, duerme su canción de olvido en la estancia que cayó tu risa sin el compás cadencioso de aquel vals. Acompáñame la almohada celeste y aromada de jazmines que guarda aún la forma de tus sueños poblados de imágenes de rubias sirenas. Con su canto hechizaron tus noches dejándome sola reposando a tu lado mientras pintaban paisajes con dulces falacias. Fue cuando mi sonrisa apagó su encanto y llegó el alba de tus inquietudes. Acompáñame a estar sin ti hoy. Amor eterno para mi compañera y esposa amada. Por Audrock. De tu vientre, la luz que me dio hijos. De tus ojos, amor de entrega plena. De tus manos, caricias de azucenas. Y en tu alma, la eterna primavera. De mi brazo, tu brazo, compañera. De tus labios el beso y la palabra, de tu sonrisa la paz que toca el alma, siendo tus pies la huella que acompaña. De tu ser a mi ser ya no hay distancias, del corazón su palpitar no se distingue, es un mismo latir que en sus huecos repite esa palabra, amor, que al concebirla juntos eternamente existe. Es tu dolor en mi dolor, solo una lágrima. De tu sentir a mi sentir, todo lo iguala. Ni lo perdido o lo ganado nos separa. Somos simplemente la unidad que está en dos almas. Desde Argentina, hace ya un tiempo que mi querido amigo Audrock me envió un libro titulado Impromptu Espiritual. Hoy lo abro en la página 65 para leeros Bóveda y Cuerpos. Cálidos como penumbras conventuales, orlados de azucenas y misterios, resguardados tras polícromos vitrales, tras las nubes que elevan augurales, incensarios de luz en cautiverio, silencioso conversar con sombras idas, en un coloquio de respuesta incierta, que dormitando sin sueños brindan vida, pareciendo vencer al homicida, formando imagen de la herida abierta. Solitario aposento de lo eterno, de un adiós que se busca en los regresos, en historial del permanente invierno que se hace retoñar de un nuevo sueño, en un vástago de luz de amor poseso. La rendija de la noche, por Xenia Mora. La rendija de la noche deja ver mi calle en abrojos. Camino a contramano por luces huidizas, palabras pisoteadas. Poso mis alas descalzas en desiguales sustantivos que me empujan al pantano del país de no me acuerdo. Híbrida ilusión, manos maniatadas pretenden dar su verdad con la voz enmudecida de verbos que se lleva el viento. Sortilegio humano de gritar o callar y empeñar la conciencia hasta el último verso. Pues amigos, amigas, hasta aquí ha llegado este programa especial que con motivo de las fiestas navideñas hemos realizado para todos vosotros. Espero que os haya gustado y la próxima semana vuelvo con otro programa. Así que me despido como siempre, con el deseo de que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida luna, vele ahora y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches.